10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en la sección del libro Un curso para milagros o Un curso en milagros, en la sección del manual para el maestro. Y hoy nos toca el capítulo número 15, que se titula ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Y bueno, aquí viene una parte que es como una oración, escuchen. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo, y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a aquietarte, porque su voz se oye en la quietud. Y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo espera. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Tal vez muchos se van a quedar como que. O sea, ¿eso es el juicio final? Recuerden que como seres humanos, nosotros tendemos a tergiversar las cosas o tendemos a cambiar, ¿no?, el significado de las cosas dependiendo de cómo lo vemos. Yo creo que para los que somos católicos o los que hemos leído la Biblia o que practicamos algún tipo de religión, pues nos han hablado del juicio final, y el juicio final tenemos un concepto tal vez muy distinto, ¿verdad?, en el que se nos va a castigar, en que nos hablan, ¿no?, sobre la culpa, el castigo, el premio, ¿no?, para los que realmente fueron excepcionales. Entonces, todos cuando escuchamos el juicio final lo vemos así como que la prueba, ¿no?, la prueba de cómo te portaste en tu vida y hacia dónde te vas a ir. Ahí es donde nos hablan también sobre el cielo, el infierno, etcétera, etcétera, cosas que tergiversamos los humanos. Pero el juicio final de Dios nos está diciendo así como que es la manera en cómo nosotros reconocemos la inocencia del Hijo de Dios. Cuando reconoces que eres un santo, que eres eterno, que eres libre, que eres íntegro y que te puedes encontrar, digo te puedes, pero porque realmente a veces no lo ves, pero te puedes encontrar para siempre en paz en el corazón de Dios. Entonces nos dice, ¿dónde está ese mundo ahora y dónde el pesar? ¿Qué juicio tenemos contra nosotros mismos? O sea, ¿qué tanto nos estamos criticando? Las cosas que ya hicimos, las cosas que no hemos hecho, las cosas que estamos haciendo en este momento. O sea, ¿cuántos juicios nos estamos poniendo? ¿Cuántas trabas nos seguimos poniendo para no escuchar la verdad? Queremos estar en calma, queremos estar en paz, pero no nos queremos desafanar de nuestros recuerdos, no nos queremos desprender de ellos, de nuestras ideas, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra preocupación, de nuestro miedo, de nuestro coraje. No queremos desprendernos de ellos. Pensamos que, como lo hemos utilizado en mucho tiempo, que lo vamos a volver a utilizar. Y eso hace que realmente no despertemos, no seamos conscientes. ¿Qué necesidad, o sea, de seguir martirizándonos? ¿Por qué queremos seguir sufriendo? Cuando cada momento se nos ha dicho a través del libro Un Curso de Milagros que el sufrimiento no es real porque es una ilusión. Que la idea que tenemos del mundo no es real. ¿Por qué? Porque nada más la vemos desde nuestra perspectiva. Que el miedo que sentimos o que tenemos o que queremos tener no es real. ¿Por qué no vamos un poquito más allá de esto? Y así como nos tomamos 5 o 10 minutos, que realmente nos podemos llevar, yo creo, casi todo el día preocupándonos, angustiándonos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo va, va, va, bla, bla, bla, bla? Nos tomamos mucho tiempo haciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué no nos tomamos por lo menos 5 minutos de agradecimiento? O sea, de respirar y no pensar en absolutamente nada, no traer ninguna idea y nada más agradecer. Agradecer esos 5 minutos o ese minuto o este instante, agradecerlo de que estamos aquí y estamos existiendo. Ya no lo califiques, pero vas a decir, ¿cómo voy a agradecer si mira lo que tengo, mira lo que me pasa, mira lo que me sucede, mira lo que no tengo, mira lo que no me dan? Por eso es que nos complicamos la vida, por eso es que no estamos en paz, por eso es que no escuchamos todos los miles de milagros que están a nuestro alrededor, porque a fuerza queremos seguir trayendo esos recuerdos y queremos darle el valor y la importancia que no tienen. Casi cada capítulo que hemos estado hablando nos está recordando de que tienes tú ahí a esa voz que te guía. Tienes ahí toda la paz, toda la fortaleza que necesitas. Tienes las herramientas para despertar y dejar a un lado toda la falsedad, o sea, todas las ilusiones, y estar consciente. Tienes todo eso. Tienes la oportunidad de escuchar la verdad. Nos dice el libro en el tercer párrafo. Tú, que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Así nos dice, ¿eh? Abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente en solo un instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. No nos espera para castigarnos, nos espera para liberarnos. Es cuando hacemos este juicio de decir, ¿sabes qué? Esto no es real. Lo suelto, lo libero. Independientemente de cómo juzguemos los regalos, que tú prefieres tener, dice, serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Sus promesas garantizan su juicio. Y solo este será aceptado al final. ¿Cuál es el juicio entonces, Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. ¿Cuál es el juicio final? ¿Lo aceptas ahorita? ¿Aceptas liberarte de todo aquello que no ha sido real? Independientemente de que lo conservemos con mucho agradecimiento, de decir, es que yo agradezco este recuerdo porque en ese momento, en el 2003, 2001 o en 1970 y tanto, o sea, no sé qué cosas uno conserva en su mente y por cuánto tiempo, y que dices, es que fue muy bonito, fue muy feliz. Todo eso no existe. No existe. Lo único que existe es este momento, y en este momento podemos juzgar con equidad y con honestidad, de decir, todo aquello que no está en este momento no forma parte de mi presente. Todos esos recuerdos que yo tengo de otros momentos, o esos pensamientos que tengo sobre un futuro que no ha llegado, no existen. En este momento podemos aceptar el juicio final que viene de Dios. Lo podemos aceptar con honestidad, con gratitud, y decir, gracias por liberarme de todo lo falso. Gracias por recordarme de todo lo maravilloso que tengo, del ser inocente que tengo, que soy. Y también podemos agradecer por toda esa paz que está en nuestros corazones, porque en nuestros corazones está Dios, porque Dios comparte su amor con nosotros. Y nosotros tenemos esta ventaja de despertar y al mismo tiempo de compartir esta enseñanza con los demás. ¿Cómo la vamos a compartir? No le vamos a ir diciendo a las personas, oye, tienes que aprender esto, tienes que librarte de esto. No, simplemente contemplándolos con amor y aceptación. Contempla a tu hermano, tu hermana, a la gente que está en tu vida, contémplalos con amor y aceptación. No juzgues, porque entonces te juzgas a ti mismo y te pierdes la oportunidad de amar completamente. Te pierdes de la oportunidad de escuchar la voz que viene del que todo lo sabe. Nos perdemos de la oportunidad de estar en quietud. Hay personas que meditan por 8 horas diarias y llegan tal vez en un momento, por varios días, llegan en un momento a ya no creerse nada de lo que ven en el mundo. Se liberan de todo, inclusive de las cosas y de las personas que antes consideraban que eran lo más importante en su vida. Tal vez ahorita venga el ego y te diga, ¿cómo? ¿Vas a dejar a mi familia? ¿Dejar a mi pareja, a mis hijos? ¿Dejar todo? No. ¿Cómo me pides eso? Realmente nada nos pertenece a nosotros, nada. Si tienes hijos, tus hijos no te pertenecen. Si tienes a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus primos, a tus padres, nada te pertenece, nadie te pertenece. Tu cuerpo no te pertenece, no nos pertenece nada aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque todo es temporal. Pero ¿qué es lo que sí nos pertenece? Nuestro espíritu, nuestra alma, y cada alma, cada espíritu están unidos. Entonces, eso sí, nos pertenece a todos, por igual. Entonces, somos lo mismo y estamos en lo mismo, nada más que cada uno decidió ponerse un disfraz que le llamamos cuerpo, ¿no? Una personalidad que le llamamos, obviamente, lo que yo soy, cuando realmente no sabemos lo que somos. Entonces, santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. Eso es lo que vas a recordar cuando el tiempo se detiene y en silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Y tú eres un Hijo de Dios. Y el juicio acerca del Hijo de Dios es que eres santo, eres eterno, eres libre, eres íntegro, y que te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el capítulo 15. Muy bonito en este capítulo. ¿Será cada uno de nosotros juzgados al final? Sí, claro. Y no, ya no podemos tergiversar lo que era el juicio final, ¿no? Porque es muy bonito lo que nos está diciendo. Y pues con gusto yo pienso que todos lo deberíamos de aceptar. Bueno, vamos a pasar a la lección del día. Y hoy nos toca la lección 326. Y nos dice: he de ser por siempre un efecto de Dios. He de ser por siempre un efecto de Dios. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Como siempre, coincide, que nada aquí es una coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto, y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste, y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que, por consiguiente, poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Wow. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: he de ser por siempre un efecto de Dios.